Sakura Hills, Doja Cat en las mañanas de la X. Consejos útiles para arrancar la semana los tienen nuestros oyentes, la Nación de Más Música Ciudadanía Activa. ¿Qué dicen hoy? Proyecto Perro dice: detrás del recibo del peaje está el número de la grúa del perimetral. Si te pasa algo, esta te ayuda y te lleva gratis mientras esté en la concesión de la vía. Eso no es. Buen útil. Eso es un gran consejo. Es decir, a usted le entregan el papelito. Ya, usted no lo bote ahí, no. No, atrás está hay un teléfono. De la grúa. Si necesita ayuda, llame a ese teléfono. Sí, señor. ¿Ah? Importante, okay. Claro. No lo sabían. Dice Macho Osorio: cuídense la piel desde los 20. A los 40 me lo agradecerán. Oiga, porque por ahí vi al doctor Biter rechándole lora. ¿A quién? Yo pondría ahí en un lodazal para que se den todos estos gurús de la salud. De la comida. ¿Sí? Sí, me caen gordos todos. Son horribles. Son tenaces. Son feos, son malucos. Ese es guache, es feo. Sí, sobre todo él. ¿Cierto? Es maluco. Y el otro que levita. ¿Quién? Jaramillo. Son todos, sí. El milagro metabólico. Exacto. ¿Pero qué pasó con Biter? ¿Pero qué lo viste? Hablando mal del bloqueador solar. No. Se va a meter por ahí ahora. Ay, yo no entiendo. La gente le cree. Sí, la gente le cree. Me puse a ver los comentarios y... Gracias por esto. Yo sí decía, eso es un veneno. Seguro dicen cosas así. Este, el fin de semana le leí al viejito cacreco, Bob Levsetz, en su carta, que Twitter... Que si usted pasa suficiente tiempo en Twitter, se vuelve una... ¿Modiador? Una persona... No, que la desinformación es tan poderosa que cuando usted pasa demasiado tiempo en Twitter... termina volviéndose un desinformado también, porque... Claro. No, porque por más que usted tenga convicciones, es tan poderosa la desinformación que usted empieza a creer que lo que usted cree no es cierto. Okay. ¡Qué locura eso! Sí. No le hagan caso a esa gente. Entonces, loca. Cuidar la piel. Sí. Me parece importante. Cremita, me parece bloqueador, muy importante. Desmaquíllense las chicas en la noche o los más chicos con toallitas, porque uno coge mugre. Sí, es cierto. Cremita. Arrutinado. Está bien. Sencillita. ¿Cómo skincare? Va su skincare? Bien, ahí tengo mis ¿Está productos. ¿Está juicioso o no? Me cuesta. Usted no está juicioso. Yo sé que no es juicioso. La disciplina de esas cosas me cuesta, pero tengo mis productos y cada vez que puedo me hago mi rutinita de skincare nocturna. Por el amor de Satanás, hágalo. Contorno. Diario, contorno. Agua micelar, jaboncito, toca. Humectante. Toca cuidarse la pielecita. Muy bien, muchas gracias por el... ¿Para quién? ¿Quién fue? Acá ya fue Macho Osorio. Y listo, gracias. Tenemos a TTP que dice: haga vida crediticia desde muy joven. Ya, endeúdese. Toca usar las tarjetas, a toca hacerlo. Tener deudas, pero pagarlas a tiempo. O sea, deudas manejables. Exacto. La tarjeta. No se enloquezcan. ¿No sintieron este fin de semana una oleada e invasión a la privacidad y que salía por todo lado? ¿Temo? Sí, lo tengo por ahí. ¡Qué increíble! Es sin que están pagando todo, porque fui a averiguar genuinamente en mi buscador por un producto específico y todo salía así, chun, patrocinado. ¿En dónde? Temo, en Google. ¿Ah, sí? Duro. Están metiendo plata así. Están saliendo por todo lado. Y te hacen esa ruletica. La ruletica del juego, la gamificación. Sí, me gané, es que el 100%. Y yo no voy a caer en ti. Sí. El celular por allá. ¿Tiraste el celular? Sí. Uy, yo se hubiera caído. No, ¿sabes por qué? Porque llegué hasta cierto punto. Porque te dicen, te regalamos el producto que quieras. Escoge 5 más para comprar. Claro. Entonces te toca comprar 5 cosas para que te den 2 gratis. No. Sí, yo. No compren cosas que no necesitan. Consejo del día. Bueno, ahí está. Consejos del día. Uh-huh. En las mañanas de la X, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su consejo útil del día? Sí. Por favor, escríbanos. End of Beginning de Joe en la X 103.9 FM. Ya estábamos hablando de Taylor Swift y no llegamos a nada. Como España. Que sí, Billy Corgan está defendiendo a Taylor Swift porque hace conciertos de más de 3 horas. Sí. Y discos largos. Sí. Y discos largos. Y es disco. Que Billie Eilish estuvo diciendo que eso era para gente loca. Los conciertos demasiado largos. Sí, por ahí vi a Robert Smith también diciendo que los conciertos tenían que ser largos, que por eso él Obvio. Hace conciertos de más de 3 horas. Y son tan bellos, y son tan lindos, y le quedan tan bien. Yo quiero mucho a Billie Eilish, pero ahí no. Aunque, si uno se pone a pensar, tiene razón con Avril Lavigne, que solo tiene 4 canciones. Sí, es ¿Qué que dijo? Hay casos. ¿Qué dijo Billy Corgan, pues estuvo hablando para The Irish Times, estuvo recordando con cariño y con respeto a Sinéad O'Connor, diciendo que ella tenía discos y había lanzado discos largos y que no le parecía descabellado, que de hecho respetaba mucho el trabajo que estaba haciendo Taylor Swift, por ejemplo, con sus discos. Dice, ahora que Sinéad se ha ido, sería malo que alguien apareciera mañana y dijera, oye, acabo de encontrar este disco y hay suficiente para 20 o 30 o 50 canciones de Sinéad. Sería algo malo, mencionó, y hablando de Taylor, dijo, ¿por qué es malo que Taylor esté lanzando música de discos de larga duración? No puedo entender eso. Puedes ir a Spotify y saltártelo, afirmó el líder de los Smashing Pumpkins, también validando la labor que hacen estos artistas. La gente se queja de la duración de mi último disco, hablando de él. Pensé, bueno, haz tu propia lista de reproducción, simplemente escucha el disco una vez, repasa las 6 o 10 canciones que te gusten y crea tu propio disco, aconsejando a Billie Eilish con respecto a lo que dijo de la durabilidad de los conciertos y de los discos. ¿Por qué en este concepto es tan extraño? Se preguntó una y otra vez. Tener cierto sentido de proporcionalidad es una cosa. Arruinaron Star Wars, por ejemplo. Dios mío, esto es demasiado para procesarlo. Es todo un poco infantil, enfatizó el músico de 57 años hablando de la duración de los discos. Los Pumpkins, que están negociando para venir a Latinoamérica, Suramérica, muy pronto, con el motivo de celebrar el espíritu de la nostalgia de sus grandes discos. ¿De los 30 años? Sí. Uy, la X presenta a Smashing Pumpkins. ¡Ah! ¡Cállate! Eso debe ser muy bello de ver. En 1979. Sí, eso vale una platica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, oiga, me vi la mitad, no la vi todo, porque es muy largo en realidad. Es que es largo. Vi la mitad de The Eras Tour en Disney Plus. ¿Y qué tal? ¡Oh! ¿Sí? ¡Qué bestialidad de concierto! No tiene que ser, pues uno tiene que entender también que eso está muy bien organizado. No, claro, eso es un nivel, qué nivel de producción. No, y de música, qué repertorio tan berraco tiene la peladita. ¿Cuántos años? 17 años de música. Sí, bueno, es un poco claro. También como Justin Bieber, que vienen desde chiquitos haciendo lo suyo. Por más que nos guste, no nos guste, nos caiga bien, no nos caiga bien, es una trayectoria larga. No, y si usted es un experto en música y dice que eso es malo, usted no sabe nada de música. Está sesgado. No sabe nada de música. Otra opinión. Sí, no, una cosa es una cosa. O sea, si usted tiene, si usted no es capaz de apreciar el nivel de perfección que hay en esa carrera de esa mujer, yo creo que no tiene como sustentar ningún otro tema musical, porque es que es de verdad asombroso. ¿Cuánto dura? No sé, porque lo paré en la era de Reputation. me detuve en Reputation, pero ¿cuánto llevabas? No sé, y lo quité porque sé que mi hija me va a odiar. ¿Por qué? Si no veo con ella el tema. Pero sí, pero ¿cuál es tu era favorita de Taylor, Diana? La de papel. La era de folklore. La era de folklore. La de la Dirty es la era de folklore porque fue Willow. La era pandémica. Me gusta Willow mucho, me parece lindo. Bon Iver estuvo ahí. Ahí estuvieron todos, Aaron Dessner, todos. The National. Sí, Willow es linda. Digamos que no es una era, es un día de esa era. Una hora. Exacto. Buenos números le dejó Taylor a España. 120 mil Swifties disfrutaron en vivo en el Santiago Bernabéu. De acuerdo con un reporte de Amadeus, para el lunes 27 de mayo la ocupación hotelera había alcanzado 70%. porcentaje que aumentó al 90% en los días de los conciertos. Crecimiento considerable a comparación de las mismas fechas del 2023, cuando la ocupación fue del 45 y 52%. Centenares de fanáticas y fanáticos, tanto en diferentes ciudades de España como en otros países, tuvieron la posibilidad de viajar a Madrid para ver a su artista favorita. Este interés ocasionó que las búsquedas de vuelos nacionales e internacionales con destino a Madrid incrementaran un 44%. Plata. Hotelería, comida, transporte, todo el merch y por supuesto todo lo que pasó alrededor del Bernabéu. Son mañanas en la X-103.9. Aquí está Taylor Swift. Linda. Con algo de su era Evermore. Esto se llama Willow. Semanita corta. Dije yo como, bueno, voy a llevarlos. Sí, voy a llevarlos temprano. Sí, sí, para que... Como está haciendo frío y todo ese rollo. Pero los veo abrigaditos. Claro, ellos se ponen bufanda igual que Andrés. Ellos, para ellos Andrés es un ejemplo a seguir. Muchas gracias, no es tan buena idea, pero para bueno. Cuidarse, cuídense de la gripita, es un buen consejo para hoy, por ejemplo. Ese es un consejo útil, sí, abríguense. Abríguense, es puro consejo de mamá y de tía. Pero los consejos de mamá y de tía uno los recibe con todo el cariño, ¿no? Funcionan. Sí. A veces no, pero no importa. Uribe dice, está en las mañanas de la X103.9 FM. Ayer estuvimos conversando brevemente sobre una traumática experiencia que quiso que... ¿Qué le pasó? ¡Qué exagerado! ¿Qué pasó? Le pasó. Temprano en la mañana en redes sociales vi que estaban viralizándose algunos contenidos importantes en diferentes plataformas de streaming. Uno de ellos es el nuevo documental de HBO titulado Renfair, sobre la historia de una de las ferias renacentistas más importantes de los Estados Unidos. Se disfrazan. Sí. Ok, de esa época. Sí, sí, y es la historia de este hombre que se está muriendo y que tiene que entregar su parque de diversiones a sus herederos. Entonces es un Succession. Pero light. De blancos. Es un Succession de hombres blancos, caucásicos, estadounidenses. O sea, Succession. Sí, porque sí, bueno, sí. Pero no, es que no quiero decir el término despectivo. Chino. Entonces, ustedes saben a lo que me refiero. Ya. Más bien como de origen humilde, pero que se han hecho una gran fortuna. Entonces, ¿y es un parque? ¿Es un parque? Es un parque. Puedes morir bebiendo cicuta. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas de los X-Files? Es como un parque de juego de rol, más o menos. Sí. Como que uno va y se disfraza como medieval y eso. Pones y venden y ahí. Hay un capítulo, yo sé que esto es muy viejo, muy respetable, de los X-Files. Pero siempre me ha dado como cosita eso. Me da un poco de impresión esas vainas. ¿No quisiera ser un caballero? No, yo soy un caballero de otras maneras. No necesito armadura. Caballero sin armadura. Es aguash, correcto. Qué buena frase, acuña esa frase, acuña, por favor, Andrés. Exacto. Está bien. Sí. Entonces, por ese lado. Y entonces, Uribe DJ me dijo, veas el documental de la secta satánica de los 7 millones. Se llama Dancing for the Devil. El Dancing with myself. Dancing for the Devil, y es, me lo vi. Tengo sentimientos encontrados, pero no deja de ser un tema igual preocupante, porque tiene que ver con muchos de esos bailarines que la gente ve profesionales durísimos en TikTok y en Instagram, como hay una niña muy famosa que se llama Miranda Wilkin, que ahora se cambió el nombre después de haberse casado y todo. Que están manejados por un señor llamado Robert Sheen, creo que es coreano, que tiene una iglesia súper así underground, y que convirtió eso como en una secta. Entonces muchos de los bailarines que se salieron de la secta hacen parte como del documental, y más o menos muestra cómo bajo la promesa de ser famosos y hacer dinero, muchos de estos bailarines que uno pasa y admira en TikTok porque le parece que baila muy chévere y hace unas coreografías, y los que hacen con las manitos así, todo figuras y todo raro. Ay, no. Toda esa gente estaba metida en esa iglesia, y por ende, por intermedio de esa iglesia, en una compañía de management llamada 7M, Management, dirigida por el mismo pastor de esa iglesia, y cómo él también, dentro de la plata que hacía, y ganaban mucho dinero con marcas y todo, con estos influencers bailarines, les quitaba casi todo en donaciones para la iglesia, y les lavó el cerebro a muchos de ellos. Muchos todavía siguen allá adentro, otros se fueron. Lograron salir y son muchos de los que dan sus testimonios en el documental. Pero el documental está centrado en la familia de esta bailarina, que yo, para a mí, no se me ocurría que estuviera metida en una cosa de esas, porque yo veía sus videos y sus bailes y me parecían súper chéveres. ¿Cómo se llama? ¿Ella? Miranda Wilkins. A ver si yo la he visto. Sí, la ha visto, seguro que la ha visto. Miranda Wilkins la va a reconocer de inmediato, porque ella y baila con el esposo en TikTok, y el esposo fue supuestamente un matrimonio arreglado dentro de la iglesia, y ellos dos no se han salido del culto todavía. O no los han dejado salir. Les lavan el cerebro para que se olviden de sus seres queridos, de su familia y todo, y es la familia la que... se centra el documental, porque están súper preocupados viendo cómo hacen para sacarla de ese culto, ¿no? Entonces, muy sórdido todo. Muy sórdido. Hubo momentos en los que sentí que parte del documental también era como para incrementar la imagen de su hermana, que era bailarina, y por culpa del éxito de su hermana no logró a nada. Entonces, también me da... Me debato entre lo oscuro de la secta y la iglesia detrás del management, que es una cosa real, versus la necesidad de la hermana de esta niña de darse a conocer a través del documental, porque me da esa sensación también a ratos. Aprovecha. Pero todo oscuro igual, por lado y lado todo oscurísimo. Sí, claro. ¿Cuál fue la última secta en la que estuvieron? Mañanas X. Esa es la última en la que yo estuve. Es un culto. No, nosotros no somos sectas. Culto a la música. Qué susto, ¿no? Qué tanta cosa. Sí, son 3 capítulos de 50 minutos. Me los eché así. ¡Fuf! He corrido. Sí, me agarró. Y como le digo, al final quedé como con mis puntos a favor, en contra, mis preguntas. Pero pues eso es para mí. Pero interesante. Porque no deja de ser preocupante, y me acordaba de algo que había visto en un video de YouTube hace un tiempo sobre las granjas de influencers en China. Claro. Cómo hay lugares, galpones gigantes que están divididos como en 100 espacios diferentes, donde los influencers van y les pagan una miseria para que hagan publicidad para marcas que ya han pagado un dinero gigantesco. Entonces, esa influencer japonesa que usted ve, o china, perdón, que usted ve en... promocionando una gaseosa en un lugar que es como el cuarto de ella. Ese no es el cuarto de ella, es un lugar que está ambientado como un cuarto en el que ella llega, hace su publicidad y se va. Y luego llega otro y hace su publicidad y se va. Y son como granjas realmente de trabajo medio forzado y abuso laboral que existen en muchos lugares del mundo. Y este es un caso particular de eso, y que pasaba con estos bailarines de TikTok. Bien interesante y bien miedoso. Qué bueno, me encanta que alimenten su mente con cosas positivas. Sí, es hermoso. Positivo. Pero ¿qué hace uno? Es el mundo en el que vivimos. Sí. Yo vi 10 minutos y no pude ver más. Claro. No fui capaz de ver más. Es que hay un punto. El papá ahí timbrando en la casa, no. Sí, complicado. No, no, no. Porque es que es la familia tratando de recuperar a su hija, sacarla de esa secta. No. Qué oscuridad todo lo que hay detrás de estas personalidades que uno creería que son... Sí, y uno se queda pensando que eso orgánico no hay nada. Nosotros, y por eso no hacemos plata. Es correcto. O sea, todo lo que hay en redes sociales que hace dinero, está súper organizado todo y es... O hay cositas ahí detrás. Y por eso mire que Instagram está haciendo todos estos cambios para evitar cada vez más lo orgánico. Sí, o sea, sí, ellos, sí. Pues, ahora que usted lo menciona, me pongo a pensar y digo, ok, Instagram está ejecutando todos estos cambios de políticas de creación de contenido, porque finalmente necesitan, ahora más que nunca, estamos pasando a otra etapa del influencer marketing, donde el influencer va a tener que pagar por todo eso. porque ya muchos lo están haciendo, y yo creo que esos se dieron cuenta también, Instagram se dio cuenta, bueno, no, si aquí hay gente que está pagando un billete por el alcance, porque los otros están consiguiendo el alcance orgánicamente. Qué chévere. No tiene ningún sentido. Claro, y al igual que YouTube, ahora va a empezar a ver video ads en los videos, ¿no? En los reels, los y ad en breaks, ad breaks, los como en cortos YouTube. Comerciales. Correcto. Así que si uno sube un video de, no sé, un minuto y medio, un reel, es posible que a los 30 segundos le salga un comercial a alguien dentro del video de uno. Eso es. Se pone cada vez más interesante este asunto. Se pone cada vez más interesante el asunto de redes sociales y creación de contenidos. Y hay, pues, cosas pasando en plataformas de streaming para ver algunos casos extremos, como ese del culto satánico. Aquí está Carlos Santana. Esto es María María. Carlos Santana con María María en las mañanas de la X139, consejos útiles para la vida. Cuéntenos cuál es el suyo. Más adelante lo leeremos en arroba la X más música, en Threads, Instagram y en Twitter X. Y vamos a hablar de cosas que vimos este fin de semana. Ya hablamos de los 7 millones satánicos. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ya. Pero el 7M es por 7 millones. No sabía que era por eso. Creo. Okay. Creo que es por eso. Eso fue lo que leí. Ya. Yo me vi Renfair sobre este Succession. Me vi. ¡Es Godzilla! ¿Viste Godzilla? Ah, ¿se vio Minus One? Sí, me vi Godzilla Minus One. ¿Se vio original? ¿Cómo le pareció? Buena, sí, muy buena. Es que Godzilla japonés es otra cosa distinta al Godzilla gringo. ¿Por qué? ¿La viste en japonés? Pues. Sí. ¿Viste? Pues porque... Fue muy difícil, pero lo intenté. ¿Lo logró? De entrada ya es porque es parte de su... ¿Cultura? Sí, es hace parte de su legado histórico a la cultura pop. O sea, Godzilla es una creación japonesa que es posguerra, post-segunda guerra mundial. Es el equivalente a Superman en los Estados Unidos, es Godzilla en Japón, una vaina así. Es un ícono supremamente grande. Pero me parece contradictorio porque la primera... La de 1954, vamos, es esta representación de la energía nuclear como un monstruo, ¿no? Uh-huh. Y originalmente no es un héroe como Superman, es todo lo contrario. Godzilla, las iteraciones de Godzilla posteriores a 1954 sí son heroicas, son como antiheroicas, pero la primera sí es una representación de la energía nuclear como un monstruo temido por los japoneses. Yo no me refiero como héroe o no héroe, me refiero como ícono de la cultura pop. Le entiendo. Como ícono, pues, o sea, Godzilla representa la cultura pop japonesa de una manera gigantesca, como puede haber sido Superman para los Estados Unidos, por ejemplo, como ícono cultural. Claro, claro. Sí, además, porque en la cultura pop japonesa el monstruo es muy importante. Uh-huh, siempre. Más que, a diferencia de la cultura pop estadounidense, el monstruo, en la cultura pop estadounidense, el héroe o el villano o el ícono de cultura pop se construye es con base en un ser humano. Es la representación de la cultura pop está siempre en los seres humanos. En la cultura pop japonesa, el monstruo es más importante que el ser humano. El kaiju, ¿no? Sí, muy claro. Chévere, ¿te gustó entonces? Hay toda una mitología muy chévere ahí detrás también, que ha ido evolucionando con los años y obviamente se ha vuelto más, un poco más light. Cuando los mezclan con otros... A medida también como que seguramente, pues cuando, como dice Alejandro, cuando arrancó Godzilla hace muchísimos años, post-guerra, seguramente pues él era mucho más negativo como tal, pero ha ido evolucionando a algo más positivo, como se ve por ejemplo en Minus One. Hay y también en la cultura como el honor... Y el respeto al contrincante. Sí, sí, sí. Que llega a un punto... Es chévere, si lo pueden ver, háganlo, porque igual pensábamos que nunca iba a pasar. Sí, me gusta sobre todo que la película japonesa de Godzilla no se centra tanto en Godzilla, sino en la historia de un piloto kamikaze de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una vaina ahí de honor muy chévere. Siempre lo van a manejar, yo creo. Pero pues con razón, esa película se ganó todos los Oscars a efectos especiales. Para mí lo que me gustó, por ejemplo, de la historia del kamikaze es precisamente que rompe el honor. Y le dice y hace que la se vuelve un forajido de la cultura japonesa tradicional. Es decir, cuando él regresa a Japón vivo, lo primero que hacen es que le recriminan por estar vivo, su ruptura de ese y él mismo pacto. Él mismo se da palo durísimo también, porque es un tema bien complicado. Y cuando usted lo mira detenidamente, es una crítica a esas estructuras que supuestamente están validadas por el honor, pero que son en realidad una estupidez más, ¿no? El hecho de entregar qué entregar su vida para una causa, en este caso, perdida, ¿no? La causa, y porque es mucho más valioso haber desertado de ella, ¿no? Es una, esa mirada del, ese, esa primera escena de la película del tipo aterrizando en esa estación de reparación de aviones, es muy llamativa, al igual que, repito, la amenaza nuclear, como se plantea desde 1954, porque la película tiene esa óptica, ¿no? Esa óptica de la posguerra, como dice Uribe, donde lo que usted ve es el horror del desatado por Godzilla, es el horror de la amenaza nuclear. Sí. Eso es lo que representa a él. Él representa es la bomba. Y la monstruosidad. Y cuando explota, y cuando lanza lo que lanza, el hongo. Sí, el aliento nuclear, ¿no? Que ese es uno de los múltiples poderes que tiene Godzilla, porque él tiene muchos poderes. Él tiene como 5 o 6 poderes grandes que están conectados a la radiación. Todos, Godzilla. Absolutamente. ¡Es Godzilla! Está bien, entonces llegó a plataformas este fin de semana. No es fácil de ver, ¿no? No. No es una película fácil de ver, es una película bien difícil, 2 horas y 20 minutos. Pero bien difícil, ¿por qué? ¿Por el idioma de pronto? Tiene muchas barreras de acceso. Bueno, una aunque, de aunque ellas, está pues... Está en inglés y está en español. Está en español y en inglés también, si la quieren ver según su idioma de preferencia. Yo prefiero verla en japonés, me parece mucho más chévere con subtítulos. En japonés. Pero sí yo la veo en japonés con subtítulos en alemán, que es, me gusta ponerme a prueba. Cercano a la realidad. Pero... gracias. Pero sí, pero puedo entender que esa vaina es complicada, ¿no? O sea, estar coordinando el idioma. Es horrible, es horrible. No hay nada peor. No hay nada peor. Para el anime es muy compleja. Para todo. Difícil porque uno se pierde. Por ejemplo, en Demon Slayer me toca en español porque si no me pierdo toda la acción. Claro. Eso por un lado, por el tema de los subtítulos. Por el otro, la forma como han respetado la versión original de 1954 para esta edición, haciéndole pues los cambios narrativos respectivos, que seguramente son muchos, en particular pues el de la historia del kamikaze y esta vuelta, porque tengo entendido, no estoy muy seguro, pero que el protagonista de la del 54 era un reportero, y a él hacen alusión en algún momento de la película con la terraza. Pero sí es como que la película está tan fielmente atada a ese asunto que mencionó Uribe de la posguerra, que es difícil verla como una película actual. Entonces eso desconecta de una la gente. La gente se va. A mí en cambio eso me pareció lo más bonito de la película. Pero la estética, claro. La estética que uno se transporta a esa época está muy bien. El diseño de producción es una bestialidad. Sí, pero si usted no está muy familiarizado con la historia, usted ve los 10 primeros minutos y dice, uy, película vieja, qué pereza. Y sabe que sí, le compro eso porque yo estoy seguro que el 90% de la gente que ha visto Godzilla no sabe la historia detrás de él, claro, y que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y el miedo al poder nuclear y todo ese tipo de cosas. El trauma japonés por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, claro, además, está reflejado ahí. Además porque la del 98 está completamente desprovista del tema nuclear, porque una de las cosas que pasaron cuando Godzilla empieza a convertirse en un icono global de cultura pop es que cuando llega a los Estados Unidos por intermedio de no sé exactamente qué, yo me imagino que fue el cine y algunos expertos originalmente, porque finalmente eso es lo que pasa, que Godzilla es una película de culto entre los entusiastas de la ficción científica, cinematográfica, y que no se va de ahí. Entonces, cuando llega a los Estados Unidos, representa también una amenaza para el discurso nacional, ¿no? Para los estadounidenses, Godzilla, este monstruo tan atractivo que hace parte de esa cultura pop que en Japón es muy distinta a la cultura pop estadounidense, pero que empieza a coger adeptos, representa una amenaza a los intereses de la democracia, ¿no? Una crítica muy grande al tema de Hiroshima y de Nagasaki, pero es aterrizado en un discurso cinematográfico y audiovisual que hace que la gente joven diga, uff, cometimos un gran crimen. Entonces los gringos dicen, no, venga, hay que cambiar esto. Y cuentan otra historia. Es una cosa muy brava como los estadounidenses transforman el tema para volverlo, claro. En el caso de Godzilla, ¿es de Brockheimer o no? ¿O es de Godzilla, la del 98? ¿O desde, cómo se llama, el del día después de mañana? Se llama Roland. Roland Emmerich. Sí. Ese es el que le encanta destruir el mundo en todas las películas. Pero Emmerich hizo también ID4, hizo Independence Day con Will Smith. Sí, y él fue el que hizo también El Día Después de Mañana, por ejemplo. Por eso. Day After Tomorrow. ¿Y no siempre los estadounidenses salvan el mundo? Sí. Sí, ahí sí. Ellos siempre. Sí. Que dicha. No, en las de Roland Emmerich, siempre. Todo, incluyendo Godzilla. Seguro, sí, porque en la Godzilla de Roland Emmerich los gringos ganan, pobre Godzilla, obvio. En últimas, ¿no? Hizo 2012, hizo... Sí, todas las películas que sean destruyendo Estados Unidos o destruyendo todo, una catástrofe, un monstruo, todo eso es de Roland Emmerich. Soldado Universal. Esa es buena. No sabía que era pero la de 90 antes de Cristo, 1992. Wow. La de Van Damme. Sí. Pues en todo caso, si le trama, si le llama la atención, ahí está. ¡Es Godzilla! Vamos, es buena. Véanla. En Netflix, sí. Godzilla Minus One. Por fin. Pink Panther, sí, Boys a Liar. Mañanas de la X, estamos hablando de consejos útiles para arrancar la semana. Cuéntenos, ¿cuál es su consejo útil para esta semana, Uribe DJ? A ver. Voy a dar dos rápidos, ya que me están pidiendo un consejo, porque si no me lo piden, no lo doy. No lo da. Correcto. Ese es un buen consejo. Ese es un buen consejo. Si no le piden un consejo, no lo dé. ¿Ok? Ya. Lo otro es, aprovecha al máximo el tiempo que pueda con la gente que quiere, porque el tiempo no lo venden por libras en el éxito. Punto. Ya. Perdón, me encantó esto. Gracias. Oh, my God. El otro es, si tiene la oportunidad de ahorrar así sea dos pesitos, hágalo. Eso ya se lo habíamos oído a Uribe DJ, ¿no? Pero era un consejo más económico, era más financiero, claro. Porque acudimos a él para este tipo de cosas. Arranqué con el consejo humano. Todos queremos ser como Uribe DJ. Consejo financiero. Financieramente. ¿Ustedes tienen una alcancía? No. ¿De física, pues? Sí, sí, no. Sí. ¿Ninguno, no? ¿Marranito? Pues tengo, sí, tengo moneditas, pero... Tuve marranito cuando estaba más pelado, echaba, ¿no? Me daba guayabo romperlo. Hay unas que tienen ya abajo cositas. Ah, sí, pero no era tan divertido. No, era marranito de barro. De barro. Y echando monedas y... Muy bien. Pero está bien. Sea un marranito, ahorrar. Sea en su cuenta, lo que sea. Si tiene... Sí. Y no se gaste más de lo que tiene o más de lo que puede. Más de lo que le entra. Que sí. Eso pasa mucho con las tarjetas de crédito. La gente no sabe usar las tarjetas de crédito. Es bien complicado porque la gente cree que es un portal mágico a tener todo y que no va a haber consecuencias nunca. Y las consecuencias se demoran un mes en llegar. Según usted, ¿cómo debe utilizarse una tarjeta de crédito financiera? Es una buena pregunta. Que nunca. solamente para casos de extrema urgencia. No, pero tengo preguntas. Habla, ojo, en el caso de cosas que no necesite, que es la mayoría de veces, un lujo, una vaina, porque muchas veces las tarjetas de crédito las usan es para eso, viajes, para comprar el viaje, el televisor, el no sé qué vaina, ta, ta, ta. Entonces, para eso no. Lo pongo a 58,000 cuotas y me olvido de eso. Ya. No. No. Sí, no. O sea, realmente una, o sea, la forma, yo creo yo, la mejor forma de usar una tarjeta de crédito es usarla como una tarjeta débito. Eso le iba a preguntar. Es usarla como todo una tarjeta de débito a una cuota, que se, si usted tiene afiliado a un programa de puntos o de millas, toda esa vaina también le genera puntos y millas, y manejarla como una tarjeta de débito, que usted sepa que esto lo paga en la próxima. Ya. De nuevo, vuelve y juega. Eso es, si no tiene más deudas ahí. Correcto. Porque hay gente que ya está ojalá pagando. Ojalá fuera tan cosas fácil, ¿no? No, nadie ha dicho que sea fácil. No es fácil. Pero lo cancelelas. Que sí, lo que sí es medianamente fácil es meterse en la cabeza que si yo me gano 2 pesos, no me puedo gastar 4. Porque pues igual voy a vivir colgado toda la vida. Yo sé que es complicado. Hay cosas que... Y todo el mundo dirá, no, pues sí, pero es que en esta economía y todo el rollo, pues en esta economía y en cualquiera. Hay gente que se puede ganar 20 millones de pesos y se gasta 30. O sea, la cultura, la gente de... termina gastándose. Correcto, la gente termina gastándose. La vida es ahora. La vida es aquí y la hora es Edgar Toll, que es el que invita a que la gente se... ¿Cómo se llama, Alejandro? Edgar Toll. El poder de la hora nos ha invitado a que hagamos reflexiones de autosuperación en Mañanas de la X. Edgar Toll. Hay malos consejeros, como eso, compre lo que la vida es una sola. No, mire, si usted tiene de verdad... Andrés es de esos, Andrés me vas poniendo con la ropa. O sea, las tarjetas de crédito son un arma de doble filo muy complicado porque la mayoría de gente no la sabe manejar y todo el mundo vive endeudadísimo. Por ejemplo, endeudadísimo. Rola es de las que seguro está endeudada. Dice, vive y deja vivir. Uh-huh, claro. No hagan avances. Eso es complicado. Uy. Sí, no. No, ¿qué? Ese... De nuevo. Esa delgada línea entre... Es muy seductor, ¿no? Claro. Para alguien que no ha aprendido a manejar el dinero de una manera un poco razonable. Es el negocio, socio. Ahí está, tómelo. Claro, porque 2 millones en avances. El sistema bancario funciona en la medida en la que la gente esté endeudada. Claro. Si usted no está endeudado, no existe, pues. La vida es ahora. Sí. Compártanos su consejo útil para la vida el día de hoy a través de nuestras redes sociales, @la_x_más_música. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Little Nas X, Old Town Road con Billy Ray Cyrus. ¿Cuáles son los consejos de la gente, Dirty? Bueno, entonces, por acá tenemos a Gustavo. Sonríe cuando interactúe con la vida. Vaya. ¿Ah? ¿Qué? O sea, cuando lo caga uno un pájaro, sonríe en la cabeza. Exacto. Gracias, vida. Sí, gracias, vida, por enseñarme. No, ese hoy consejo no está tan chévere. Ese no. Eso no por lo acá. Este que se dijo en algún momento, pero por si no lo habían escuchado, no cierren las aplicaciones en iPhone. Esto solo gasta más batería. Eso es importante. Bueno, eso es bueno. Cada cierto tiempo es bueno hacerlo. Si usted tiene aplicaciones abiertas en iPhone y cree que cerrándolas está ahorrando batería, lo que está haciendo es gastarla más. Yo tengo un consejo ahí. Señor. Con respecto a eso. Y es, no tenga 40 tabs de Chrome o de su explorador abiertas, porque cada tab de esas le consume datos. Ah, ok. ¿Okay? Entonces, muchas veces la gente está en su computador y tiene 40 ventanas abiertas, no, más no, redes sociales, okay, y todo, y no dice, uy, pero si yo tengo tanto de internet y no me está alcanzando, vaya sumando. Okay, vaya sumando. Perfecto. Dice NRD, si su esposa le busca pelea este mes, no le copie. Gran consejo. ¿Ah? Sea obediente. Si ves, Andrés, ve aprendiendo. Sí, el consejo, él lo dice que porque quiere tumbarle el regalo el día del padre. Ah, no, ahí ya ahí. No, ay, no, ahí ya este mes interés, es el mes del padre. Sí, vi por ahí. Claro que sí. Sí, vi por ahí que siempre se pone de moda ese meme de comienzo del día del mes del padre. Que si dice, tu papá no te abandonó, ¿no tuviste infancia? No, ah. El que dice. El que dice pero, sorprende pero, a tu sorprende al a tu papá o al papá en tu en su día con una demanda de alimentos. Ah, sí, sí. Yo no sé qué abogados. Sí. Por ahí los amigos de Cocaine Press compartieron el meme porque pues arrancó el mes del padre, damas y caballeros, y con el mes del padre entonces llegarán las nuevas demandas de alimentos. Yo en cambio creo que el mes del padre es el día del padre y el mes del padre están subvalorado. Que uno, ¿subvalorado? Sí, sí, subvalorado. O sea, pasa muchas veces desapercibido, a diferencia del Día de la Mujer y el Día de la Madre, todo el rollo. Pero como yo diría más bien, sorprende en el mes del padre a tu papá celebrándoselo. Sí, claro. Tyla con Water en las mañanas de la X. Tipi abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 10 de la mañana, 13 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Le tengo noticias, Uribe DJ, aunque yo no estoy muy seguro de que esas cosas hoy en día que circulan por las redes sociales sean dignas de ser llamadas noticias, pero adelante de públicos nuevos, da la impresión que sí, la primera de ellas, Rihanna, acaba de cambiar su foto de perfil. Ay, hombre, hay que verla. Le viene disco. Entonces, o sea, antes tenía claro como un dibujito, ¿no? Siempre tuvo como un dibujito que era como el icono, lápiz, como, ¿cierto? Bad Girl Riri. Sí, ahora se cambió a otro dibujito. Ah, otro dibujito. Entonces ahí le tengo. La otra noticia que le tengo es que el 14 de junio, o sea, en 8 días, Tove Lo y S.G. Lewis, uno de sus favoritos, publicarán EP. Nice. Se va a llamar Hit. Le recomiendo mucho la portada, está sexy. Sí, arrancaron el camino pues con Nelly Furtado, ¿no? Okay. La primera colaboración fue con Nelly Furtado. Otra noticia importante que le tengo es que Jamie XX ha anunciado un nuevo álbum. Finalmente, el primero después del In Color. ¿Qué demora? Sí. In Waves se llama. El primero se llamó In Color, el segundo se va a llamar In Waves. 20 de septiembre ya hay portada. Es igualito a la portada del In Color, pero a blanco y negro. Y hubo ya una primera canción a la que se dedica, o por lo menos rinde un homenaje a los sonidos de los 90 electrónicos. Estuvo chévere esa canción. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿sabes que si no te gustó? Bueno. Extraño el In Color. Ahora, extraño todavía, mira, estamos en junio. La página de jamiexx.com aparece como una página no sana para entrar. Ah, bueno, entonces no en lo hagan. Google. Not suitable for. Sí, me parece muy raro. Tiene las como X. Algo, tiene algún problema en el código o algo y le da la advertencia ahora, de esta es una página. Te digo, en cerrando el 2023, anunciaron que DXX iba a sacar música este año. Estamos a junio. No sabemos nada todavía. Está bien. Porque a mí el álbum de Romy me gustó mucho. ¿Ah, sí? El álbum debut de Romy me pareció muy chévere. Ok. Ah. Pero pues ya está claro bien. Que, igual, pues adivinen por quién es producido. Por Jamie XX. Obvio. Yo siempre trabajo juntos. Pero de todas formas, es muy, muy chévere. Ojalá saquen algo ya como DXX. Ya estuvo bueno. Que giren, sí, que salgan. No, pero no importa, si sacan por lado y lado, igual sigue siendo la misma vaina, ¿no? Pues, ¿qué diferencia hace que saquen DXX como banda? Pero sí suena o distinto. Que saque Romy producida por Jamie XX, pero o que saque Jamie XX es que con la voz de Romy. Cambia. Cambia un poquito el sonido. Cambia un poquitico. Mira, un Say Something. Mentales. Say Something de DXX es muy distinto a Romy. Son muy diferentes. Jamie es muy diferente. Sí, sí. Hacen falta. DXX tiende a ser mucho más bajito de ánimo, mucho menos fiestero. El otro jala para la fiesta, aunque es introspectivo, y cuando mete a Romy y cuando mete a Oliver, pues alcanza uno a sentir los aires del XX, pero The XX sí tiende a ser super downer, ¿no? Sí, hace falta un poquitico. Hay colaboraciones importantes, obvio, en el disco nuevo de Jamie están Romy y Oliver, como dice Uribe DJ, pero también está Panda Bear, está Robin, está The Avalanches, está Erykah Badu. Entonces pinta bien el nuevo disco, septiembre 20, vamos a ver, ojalá le quede tan bueno como el de In Color, pero no me voy a hacer falsas ilusiones. No te ilusiones nunca más. Jamie XX con Loud Places, nuevo álbum 20 de septiembre. ¿Qué pasó con ChatGPT? Pues OpenAI está informando hace unos minutos que el chatbot está sufriendo rendimiento bajo y que puede ser más lento de lo normal. Además de que en algunos países no está funcionando. Estamos hablando de ChatGPT, no está funcionando en gran parte del mundo a través de X. Se ha pronunciado OpenAI y pues también la gente está diciendo que ChatGPT no funciona o que lo hace de forma extremadamente lenta. Pues si lo están usando el día de hoy, lo van a usar para que tengan en cuenta esto. Son mañanas en la X103.9 FM. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1984, se publica el LP Born in the USA de Bruce Springsteen, uno de los trabajos más importantes de la historia del rock, publicado en la década de los 80. Artemas con I Like the Way You Kiss Me en las mañanas de la X. Bueno, el CEO de Sony Pictures ya se pronunció sobre el tema de inteligencia artificial y dice, bueno, no, vamos a empezar a hacer películas con esta vaina. Y todo tiene que ver con los costos de producción. El actual director ejecutivo de Sony Pictures, que se llama Tony Vinciquerra, ha estado alabando la inteligencia artificial durante un discurso con inversores de la compañía. Dice, estamos muy centrados en la AI, buscaremos formas de producir películas para cine y televisión de una manera más eficiente, utilizando principalmente AI. Con estas palabras, Vinciquerra se convierte en el primer gran instigador de la inteligencia artificial para la industria del cine, lo que ha llevado a huelgas de actores, guionistas, técnicos de efectos especiales, diseñadores 3D y demás trabajadores de la industria. Se refiere a más eficiente al tema de abaratar los costos de producción. Según el director de la compañía, el mayor problema a la hora de hacer películas es el gasto, algo que la inteligencia artificial podría pues ayudar. La polémica pues ya está en las redes sociales y en diferentes comunicados. Por ejemplo, Chris Miller, director de películas de animación como Spider-Man, ha confirmado que está totalmente en contra de esta decisión y que no utilizará AI generativa en ninguno de sus filmes bajo ningún concepto. Dice, no hay AI generativa en Beyond the Spider-Verse y nunca la habrá. Uno de los principales objetivos de estas películas es crear nuevos estilos visuales que nunca se hayan visto en películas de animación. No robar mediocre material genérico plagiado del trabajo de otros artistas que se encuentran en estas plataformas. Así que, pues acaba de empezar una nueva era, un nuevo capítulo en esta batalla. Y esto se une al tema de Daniel Ek, quien este fin de semana dijo, otro CEO, este, el de Spotify, que hoy con el costo de crear contenido cerca a cero, la gente puede compartir una cantidad increíble de contenido, y esto ha despertado mi curiosidad sobre el concepto de la vida larga de esos contenidos versus la vida corta. Mientras mucho de lo que vemos y oímos rápidamente se vuelve obsoleto, hay también ideas o piezas de música sin ningún tipo de tiempo que pueden mantenerse relevante por décadas a venir. Estamos enfrentados a una gran guerra de los grandes empresarios contra la creatividad. Me parece muy interesante porque ahorita en julio se vence el primer año después de las huelgas y quedaron de sentarse otra vez. Entonces esto puede ser que llevan un año con abogados viendo cómo se van a brincar esa vuelta en la próxima sentada a negociar para meter la AI sí o sí dentro de la negociación, como sea. Así que es posible que haya otra huelga, muy seguramente a un año de la anterior. Interesante. El escritor y analista de cultura Ted Gioia escribe en su carta que lo que estamos presenciando en estos momentos es una guerra contra la creatividad. que eso es, yo sí creo. Pues viendo lo de Instagram, por ejemplo, también, ¿no? Que es una guerra, además, que se está produciendo de formas muy similares a las que se produjeron en su momento cuando la revolución industrial. Lo que dice Gioia en su análisis es que cuando la revolución industrial aparece en el mapa mundial, los dueños de esa revolución industrial se volcaron hacia la producción masiva, hacia la generación de cosas y de objetos y de cultura a partir de números y hacia la productividad, y estamos de vuelta en ese momento. La disrupción digital está produciendo una álgebra de la, entre otras cosas, creatividad, y es allí donde se ubica absolutamente todo los esfuerzos. Es decir, todo el mundo está buscando hacer números, y todo es algorítmico, todo está basado en un algoritmo, en un número, no en un asunto humano. Y ahí es donde Gioia dice que las posibilidades de construir contenido humano y creativo que salve al mundo son muy importantes ahora más que nunca, porque todo lo que estamos consumiendo está sujeto a unos resultados. No está sujeto a la creatividad como tal, sino a qué números puede dar. Y eso está, eso está homogenizando un montón de cosas, está planchando la cultura, está dejándola a ras. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos consumiendo culturalmente, dice Gioia, es fruto de esa álgebra, ¿no? Y si se habla de costos, no está saliendo bien en algunos frentes, porque este fin de semana también fue noticia que Prime empezó a utilizar inteligencia artificial para hacer los subtítulos, la traducción de las series coreanas. Sí, pero tuvieron que echarse para atrás también. Pues fue muy mal. Sí, tuvieron que echarse para atrás. Uh-huh. Es decir, lo que están buscando los empresarios es ahorrarse la plata de los seres humanos. Esto lo dijo también Jon Stewart recientemente en su editorial del Daily Show sobre la inteligencia artificial, y es ahí donde peligra la vida del artista. Literal, por fin, Pablo, claro. Qué horrible eso. Claro, y Sony no es un estudio que tenga su plataforma de streaming. De hecho, por eso Sony está a punto de comprar Paramount para quedarse con esa plataforma de Paramount Plus y poner su contenido de streaming ahí. Como ellos solo producen para cine actualmente, entonces necesitan es abaratar esos costos. Porque yo veía que este Vinquiserra, el de Sony, había sido muy enfático en decir eso y dejar muy claro que eso incrementaba los costos de la compañía, y que si en las próximas negociaciones el AI no estaba incluido en la negociación, no iban a invertir plata en ningún proyecto que viniera. Entonces eso es bien heavy, ¿no? Sí, fuerte. Ah, claro, porque es que es una negociación... Estamos viendo cosas horribles. No, mentiras, quién sabe, es fascinante, es terrible, pero fascinante lo que está pasando. Dice además Gioia sobre el comentario de Daniel Ek que la primera pista de que la guerra se está produciendo en contra de la creatividad es la utilización del término contenido para referirse a la música, y pone entre comillas, ugh. La segunda es que a Ek le encanta que decir que millones de canciones están ahora siendo generadas, no compuestas. O sea, ya no se habla de un proceso creativo de la música. Ya no se habla de composición. Sí, sino de generación de pistas. Ah, se murió la batizadas. Música. Generación de contenidos. Y ni te digo otra información porque no te va a gustar. Dilo. Que las primeras pruebas, así como lo quieren hacer con Spider-Verse en Sony, todas las primeras pruebas de ese ahorro de costos va a ser en Crunchyroll, haciendo anime por AI. ¡Ah, no! Ahí es donde van a empezar a reducir costos. No, puede ser, mapa. Ajá. Eso va a estar... No. Sí. Gracias, Uribe. Sí. Porque el servicio de Crackle es de Sony. Sí, ya. Es de Sony. Uy, esto se pone bueno. Y agréguele a eso. ¡Qué miedo! No, y agréguele a eso la crisis de los conciertos. se viene una crisis poderosa de conciertos. Es cierto. La que gente, nadie no va a ir. La gente ya está mirando la platica y diciendo, no, espera un momentico ya. No, la explosión post-pandémica ha terminado. Ya le invertimos todo a Taylor Swift, nos quedamos sin plata. Es la única haciendo plata en realidad. Sí. Pero por un coletazo. Bueno, Olivia Rodrigo también. Sí. Olivia Rodrigo también. Olivia Rodrigo está haciendo plata. Jury and the Blowfish va a lanzar ahorita gira. Sí. Dave Matthews Band lanza gira y esa gente hace plata. Los Stones, hay que ver cómo le estaría yendo. Seguro también están haciendo plata, o sea... Sí, esas son empresas algunos... bien construidas. O sea, sí, los Stones son una empresa de conciertos muy sólida. AC/DC está haciendo como festivales, ¿no? Por ahí los vi como en Bottle Rock o alguna cosa por ahí. Vi a Jules en España. Sí, los vio por primera vez en su vida. Estaba feliz en Sevilla. Estaba en Sevilla viéndolos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay cositas. Pero hoy, sí, por ejemplo, Deren, no son... aunque hay gente que sí le está yendo... Pero son cosas que tienen un nicho muy fuerte de fans. Cierto. Que sí, tienen no. el... que se organizan para ir a ver a su concierto. Sí, o sea, no son Jennifer López. Exacto, y nadie le va a invertir. Ay, lo siento, Yellow, pero no va a pasar. Oye, ¿y tú qué? Yo que yo bien, gracias. Justin Timberlake, por ahí para un concierto. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, estaba cantando y que un fan estaba ahí como medio regular y él paró todo para que el fan estuviera bien. Sí, me ha dado mucha curiosidad ver cómo, al igual que ha sucedido con Will Smith y toda la estrategia de prensa alrededor de Will Smith para recuperar el cariño de la gente hacia el actor, hacia el artista, están Justin. Haciendo lo mismo con Justin Timberlake. Curiosamente, el otro día iba en el carro y en un mototaxi al lado, en una moto al lado, estaba sonando una canción de su nuevo álbum. Y entonces baja la ventana y les dice, me encanta esa canción. Ah, vaya, qué coincidencia. Qué luego también aparece esto que él para el concierto, por todo el está fan. Perfectamente filmado, encuadrado. O sea, y para casual. El concierto porque supuestamente hay un fan que no la está pasando bien o algo está sucediendo que nunca se supo que era tampoco. Entonces como que veo mucha estrategia de ver cómo se recupera la credibilidad y el cariño hacia ciertas figuras que están muy canceladas por un sector del público. En el caso de Timberlake, por todo lo sucedido con Britney Spears, en su documental, su libro, en el caso de Will Smith, por lo de los Oscar, en el caso de J-Lo, por sus comentarios y también por su relación con Ben Affleck. Y o sea, una cantidad de cosas que... ¿Hacia dónde vamos? Dice, ayer vi a una reconocida relacionista pública estadounidense hablando sobre el caso de J-Lo en Threads, diciendo, dudo que exista una celebridad que la esté pasando tan mal en 2024 como Jennifer López. Ay, qué pecado. En todos los grupos de relaciones públicas en el que estoy ha habido muchísimo cringe colectivo alrededor de su nombre cada que este aparece en medios de comunicación. Sí. Nada es peor como cuando uno, como relacionista público, trata de lanzar historias a la prensa y no aterrizan bien. Desde una perspectiva publicitaria, su equipo ha trabajado el manual al pie de la letra. Y no le sirve. Álbum. Saturday Night Live. Película en película. Netflix. ¿Atlas? Entrevistas, Atlas, ¿no? Documental, gira. ¿Por qué no está funcionando? Y dice la señora Jones, J-Lo simplemente ha fracasado en su intento de evolucionar hacia la versión que se tiene hoy de ser una celebridad que está hiperenfocada en la identidad de su público y en las subculturas. Cuando J-Lo apareció en el estrellato a comienzos de los 2000, vivíamos en una era de celebridades que apelaban a las masas y en la que la belleza, el cuerpo, un video musical sofisticado y algo de música mediocre pero interesante lograba conectar con artistas interesantes. Esa era la fórmula del éxito. Desafortunadamente, la J-Lo de 2024 no ha hallado la conexión con sus fans en esta nueva economía de la atención. Los creativos, los artistas y los músicos, cualquiera que esté en un papel de emprendimiento, todos tienen que producir trabajo que habla para ellos. It isn't fulfilling otherwise. Dicen, no es satisfactorio de otra forma. Pero para poder promover ese trabajo apropiadamente y conectar con una audiencia, vender música y giras, conocer su audiencia es hoy más importante que la música que estás haciendo. Importante, sí, claro. Que te la llevó el tiempo. No hay nada más que decir, su señoría. Sí. Cansa la defensa. Se que retire dignamente. Dice, las recientes rondas de proyectos de J-Lo están enfocadas en ella. Su historia de amor, su historia de desengaño, su historia de sanación, su reunión con el amor de su vida y quizás la segunda separación en esa relación. De alguna forma ha creado una imagen of singing her story from high upon her pedestal. Ha creado una imagen cantando la historia desde un pedestal, sin conectar con ninguna experiencia que pueda relacionar a los consumidores y que por lo tanto pueda apelar a una audiencia más amplia. Claro. De hecho, biggest features, J-Lo's biggest feat appears to be how deftly she creates distance between the public while at the same time begging for their attention. El logro más grande de J-Lo parece ser qué tanta distancia crea entre su audiencia y ella mientras al mismo tiempo ruega su atención. ¿Y cuál es su público? Dice, for the life of me, I can't define J-Lo's audience. Dice, ¿y cuál es su público? No tengo ni idea. No sé con quién está tratando de conectar. Más allá de esa primera versión de los 2000 de ella misma. Y dice, and I bet you anything her PR team is trying desperately to figure that out too. Y estoy convencida de que su equipo de relaciones públicas tampoco tiene ni idea a qué público le está hablando, pero de corazón, dice, Mrs. Jones está experta en relaciones públicas sobre el caso de Jennifer López y su fracaso en las ventas de su reciente gira, que lo pueda sortear. Por ahora, necesita reagruparse y retirarse, especialmente si los rumores de su separación son ciertos. ¿Ya? Qué complicado, porque pues independientemente de cualquier cosa sigue siendo un ser humano de todas formas, ¿no? Y un ser humano con millones de dólares. Mucho dinero. Millones de dólares. Mucho dinero. Que es diferente. Y sabe bailar. No, y ahorita el divorcio le va a dar platica. No, man, al contrario, dicen que si hay divorcio, ella le tiene que dar plata a Ben Affleck, porque sí. Dice J-Lo cancels, dice Bob Lefsetz. Ah, verdad, que le da durísimo, ¿no? También sin piedad. Y dice, and not a single person believes it's for personal reasons. Ay. Y agrega el viejito, J-Lo can't sing. Ese man se levanta. No, ay, se levanta y come, toma jugo de escorpión. No, ella lo hizo bien en varias películas. Dice, J-Lo no sabe cantar. La música es una extensión de su marca. En una era en la que se podía convertir el éxito en una vertical... De una vertical hacia otra. Buena suerte teniendo éxito en cualquier vertical hoy en día. Por eso es que los grandes sellos discográficos no logran conseguir un artista exitoso hoy en día, especialmente cuando el talento crece online a través de los esfuerzos personales de los influencers. Dice, se acabó la máquina de hacer estrellas. Ahora, lo que pasa es que tampoco da, ella no es lo suficientemente robusta. Creo que se dio más importancia a lo que creía tener. Puede ser. Porque pensó que iba a ser una gira y le iban a... Cuando su nicho mucho. No es ese, sí. Es de producciones pequeñas y películas divertidas y el Culebrón. Y lo hizo con Selena y ¿ya vieron Atlas o no? No. Pero la tuve enfrente y dije. No. Pero es la más vista este fin de semana. Ah, pero pues obvio. En el mundo. Pues, con lo que usted acaba de decir, tiene sentido. Están impulsando eso a ver si por algún lado. Pero de todas formas. ¿La vas a ver? Me da perecita. Me pasó lo mismo. Yo nunca he sido muy fan de ella. Me pasó lo mismo. ¿Selena? Me dio pereza. Selena le hizo un buen papel. Sí, pero a mí me. Eso. Cantante. Esa es buena. Esa es una buena película. Ella es una buena Mi actriz. Familia es una buena película de sus comienzos. Pues yo nunca he sido muy fan. Nunca, nunca, nunca, ni siquiera en Celina. En Celina la veía era por el vestido morado. Musicalmente. Hoy musicalmente. Para recordar el vestido morado de Celina. Pero musicalmente, musicalmente su único álbum bueno fue el primero, On The Six. Porque pues si era como los Estefan entregándole la batuta de lo latino a Jennifer López y le produjeron ese álbum. Let's Get Loud, por ejemplo, fue un totazo. ¿Es más importante? Y cualquier, pero sí tengo que decir que yo nunca llegó. Tú nunca le creí. Yo nunca le creía la carrera musical de Jennifer López. Era obvio que era completamente industrializada. Era muy obvio. Claro. Era obvio. Entonces yo creo que eso se dio demasiado, se la creyó demasiado. ¿Sabe qué es la? A mí las únicas dos cosas que me parecen maravillosas de la carrera de Jennifer López es su participación en That's the Way Love Goes de Janet Jackson. Okay. O bailarina. Que me parecía encantada, me parecía increíble. Verla ahí era ver una estrella en ascenso. Y su primera película con Woody Harrelson y con Wesley Snipes. Mi familia. No. Sí. Well, no. White Man Can Jump. No. ¿Cuál era? Se llamaba Money Train. Ah, era la policía, claro. Sí, ya. No, y mi familia también. Uy, yo no me acordaba de Money Train. Ese fue su ingreso a Hollywood. Voy a ver. Si voy a ver una película de Jennifer López esta semana, va a ser Money Train. Cuando baila, no cuando está bailando solita ahí como en el parchecito, en el sí, back, en la parte de atrás del bar. Sí, man, guapa, guapa. She guapa. Was hot. Sí, guapa, she guapa, was guapa. Really cute. Sí, sí, sí. En esos dos momentos es que uno dice, qué espectacular. Cuando se hizo con Duchovny, me acuerdo tanto, ella estaba con Duchovny, era la pareja. Ese fue un momento crucial de Jennifer López en su carrera en el entretenimiento. Y no tenía nada que ver con nada. Solo por mostrar.